ahora yo que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo que abrazo tus recuerdos y callo tus secretos, siento terror. No comprendo por qué escupes veneno, me dejas sin aliento, me quemas todo el cuerpo. Hace un tiempo que te veo y no te entiendo. Debe haber sin razón y apenas corazón bajo la piel. Soy yo y te pido perdón, y sabes lo peor, he estado bien. Mientras tú por dentro vas muriendo, te arrojan hierro ardiendo, te ahogas por momentos. Hace un tiempo que me veo y no me entiendo, me escucho y no me creo. Debe haber otra forma de vivir. Debe haber forma de vivir. Debe haber otra forma de vivir. Otra forma de vivir. Otra forma. Otra forma de vivir.